Bueno, hoy nos acercamos hasta Llanteno, uno de los pueblos, de los muchos pueblos que tiene, como saben, el municipio de Ayala. Al final son pueblos con su propia bueno, maquinaria, porque, por decirlo de alguna manera, porque tienen no tienen ayuntamiento, pero sí tienen una junta administrativa que tiene mucha autonomía. Y por lo tanto, pues, en fin, autonomía en cuanto a poder hacer cosas. El problema que suelen tener los pueblos es la economía, que es que están siempre, pues bueno, pendientes de lo que pueda llegar del ayuntamiento o de las instituciones más altas, ¿no? Que puede ser diputación o el gobierno vasco. Hoy le toca el turno a Llanteno y hablamos con su regidora, que los del pueblo seguro que la llaman alcaldesa, que se llama Irache Parro. ¿Qué tal? Egunón. Bien, bien, por diante no vamos bien. Hoy está un día bonito, o sea que bien. ¿Cómo es el día a día de una persona que ha optado por o que le ha tocado? Vamos, no sé si ha caído el cargo pues porque sí, o de regir, pues en este caso, ser regidora de un municipio como el de Llanteno. Pues en el caso de Llanteno no ha tocado. No es, suele haber a la hora de hacer elecciones, puede haber lista cerrada. Pero en Llanteno no hay candidaturas, por decir así. Entonces, bueno, pues ha tocado. Me ha tocado a mí y bueno, luego en la Junta estamos tres. Llanteno tiene tres miembros en la Junta Administrativa. Más luego un fiel de fechos o un secretario. Y Sí, bueno, pues intentamos llevar las cosas un poquito adelante. sí. El día a día que me comentabas. Sí, aparte del trabajo cada uno, porque claro, no sois profesionales, como puede ser un alcalde Eso es. que pueda tener dedicación, a lo mejor incluso exclusiva para el ayuntamiento, vosotros no os dedicáis a esto pues porque os ha tocado. Eso es, el día a día que me comentabas te iba a decir que es un poco encaje de bolillos, porque por un lado pues tenemos nuestro trabajo en el pues bueno, lo que nos dediquemos cada uno de ellos, yo en este caso me dedico a la educación, entonces tenemos nuestro trabajo, luego tenemos nuestra vida personal, que también hay que dedicarle algún tiempo, y luego aparte tenemos que sacar un poco, pues bueno, lo que es más que nada es la gestión del pueblo. Como tal en Llanteno hay una asamblea vecinal. Entonces, el concejo en sí, lo que hacemos son reuniones periódicas con la gente. Entonces, claro, nosotros los tres que estamos en la junta, más el fiel de fechos que siempre viene a las reuniones, nos solemos juntar los cuatro y, bueno, gestionamos un poco lo que se decide entre todos, porque no es una decisión, aunque nosotros estemos ahí, nosotros simplemente somos un poco los encargados de gestionar y, bueno, por poner unas caras y por poner gente a la que luego las instituciones se puedan dirigir. Pero bueno, la gestión es un poquito encaminada con las decisiones que hacemos todos los que vamos a los concejos. O sea, casi casi se puede denominar al Consejo como una democracia participativa, ¿no? Sí, yo creo que es el régimen más democrático que existe. O sea, yo creo que es justamente eso. Donde más democracia hay, yo creo que es en los concejos. La gente siempre son concejos, además, en el caso de Llanteno, sí que es verdad que hay algunos concejos que son concejos cerrados. Entonces no asiste la gente como tal a los concejos, a las reuniones no asiste la gente. Pero en el caso de Llanteno, por ejemplo, es concejo abierto. Entonces, cada vez, normalmente en Llanteno los hacemos los domingos. Entonces, cada vez que hay un concejo, la gente con antelación sabe qué domingo va a ser, sabe qué puntos se van a tratar, y entonces quien quiera va. Y los vecinos, los que están empadronados en el pueblo, tienen voz y voto. Oye, Irache, ¿esto sería trasladable a un ayuntamiento? Es decir, no sé, a un ayuntamiento, no, sin mencionar cuál, grande, pequeño, o es inviable. ¿Trasladable la democracia, me estás Sí, en el diciendo? sentido de la o que parte de la gestión pues se pudiera consultar, en fin, no sé, por lo que veo en los pueblos si sí funciona así, consultar las cosas antes de, bueno, no sé, a lo mejor las cosas más gordas igual hay que hacerlas o tomar alguna decisión, ¿verdad? Pero Bueno, a ahí, ver. por lo que veo, tomáis decisiones por mayoría, es decir, la gente que va opina Sí. y tomáis la decisión, ¿no? Sí, hombre, a ver, nosotros sí que es verdad que puntualmente, porque claro, no vas a estar reuniendo a todo el pueblo continuamente, entonces puntualmente también tenemos ese poder decisivo, ¿no? Para ciertas cosas, pues bueno, hay que tomar una decisión, entonces nos reunimos la Junta o incluso yo en este caso como presidenta hay a veces que tomo decisiones y luego se las transmito a la Junta, porque tienen que ser, pues eso, que te llaman por teléfono, que tiene que ser una gestión rápida, una decisión, Sí, entonces sí. la tomas y bueno, pues eso Pero es bueno, ya normal. cuando toca una cosa Pero trascendental, ya, gorda, eso reunís es, al pueblo. sí, se reúne el pueblo y entonces ahí debatimos y tomamos una decisión, se hace votación y va adelante. Yo creo que sí que se puede llevar a los ayuntamientos. Quizá, claro, no es cuestión de que cada pleno se llene todo el pueblo asista, ¿no? Por decir así, pero tanto en pequeños como en grandes, al final yo creo que las asambleas vecinales, que igual en, pues por ejemplo, en Bilbao o incluso en Amurrio o en algunos pueblos que o Llodio, lo que sea, que son igual ayuntamientos más grandes, se están haciendo por barrios. Se juntan, es al final una, pues ir a la sociedad y preguntar a la, a los habitantes. Entonces, pues bueno, con algún representante de grupo o lo que sea, luego que se reúnan y al final yo creo que no es tan difícil, no es tan complicado. Sí, no, si existir existen, lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos sitios se quejan, ¿no?, de que realmente existen, pero luego no son efectivas, pues porque quizás no se lleva a su término pues el la decisión que ha tomado el vecindario. Por eso digo que quizás pueda ser en un ayuntamiento más complicado, hombre, que en una junta administrativa, ¿no? En el ayuntamiento sí que es complicado porque al final también entran muchos los intereses políticos y que luego que sean capaces cada grupo político de ponerse de acuerdo. O sea, al final ahí también luego pasamos como a otro nivel, por decir así, ¿no? Una cosa es lo que la asamblea vecinal de ese barrio concreto, lo que sea, lleve o exponga o crea necesario, y otra cosa es que luego en el pleno del ayuntamiento, pues bueno, ¿no?, que luego todos los grupos políticos que están ahí representados tomen una decisión, un acuerdo entre todos. Al final, pues bueno, sí, ya sabemos que al final es otra votación más. Sí, sí. En el Concejo de Llanteno no solo hay una votación, es la votación que damos entre todos. Luego no se lleva a ningún órgano superior para que vuelva a decidir si sí o si no. Sí, sí, sí. Entonces contamos con esa pequeña autonomía que, bueno, entre todos los vecinos, pues como podemos, intentando hacerlo lo mejor posible, pues tomamos nuestras decisiones y vamos adelante. Los pequeños pueblos así como Llanteno tenéis autonomía en algunas disciplinas, en algunas cosas, en algunas obras, en sí. Exactamente en qué tenéis autonomía para poder hacer, independientemente de luego si tenéis dinero o no para hacerlo, que eso ya es otra cosa, ¿no? Claro, esa es la cuestión. Siempre dependemos de la economía para realizar cualquier cosa. Entonces, somos autónomos en todo, en tomar decisiones en relación a todo lo que vaya a ser, o sea, estar relacionado con el pueblo, pero siempre dependemos al mismo tiempo de otras entidades mayores, porque normalmente no contamos con una economía como para realizar cualquier obra. Entonces, somos autónomos entre comillas. Podemos tomar nuestras decisiones, pero siempre dependemos normalmente de subvenciones. Ya. Claro, ahí está, que tenéis que entonces llamar a la puerta del ayuntamiento, plantear el problema que sea, o la obra o lo que sea, y si no, pues a la diputación, pues me imagino que será pues en sí. Obras... Normalmente, normalmente las subvenciones se reciben más directamente desde diputación, a la hora de recibir cualquier subvención en cuanto a obras, me refiero, ¿eh? Se reciben, es más, la diputación, pues bueno, saca ciertas ayudas, tiene ciertos planes, y entonces luego pues nosotros nos acogemos a ellos y realizamos las obras. Sí, claro, lo que pasa es que un pueblo como Llanteno, por ejemplo, no puede realizar igual tantas obras como quisiera, es simplemente organizar un poco, ver prioridades y decir, bueno, pues este año nos metemos en esta obra, quizá durante unos cuantos años no podamos hacer más obras. Claro, y sobre todo ahora que con la que está cayendo, ¿no? Efectivamente, que está cayendo para todos y más para los concejos, claro, que al final éramos los que menos teníamos y también se nos ha quitado. Entonces, bueno, pues teníamos poco y se nos va quitando poco a poco, entonces todavía ya andamos un poquito más ahogados. Pero bueno, también tiene lo suyo, ¿eh?, el que te quiten y que sigas intentando ahí sacar por cualquier esquina. O sea, es un poquito una lucha, vas aprendiendo cosas. Sí, sí, sí. Lo que tiene este cargo es que aprendes. La experiencia, que es un grado, suelen decir. Eso es. Y ahora mismo, pues cuando pasamos por Llanteno, como ahora pasamos por ahí, por debajo del túnel, ¿verdad? Pues vamos, prácticamente el pueblo queda a un lado. No sé cuáles serían ahora las prioridades, habéis ido haciendo cosas. Bueno, desde que hicieron ahí, por cierto, la carretera desviada, bueno, pues el pueblo ha ganado por lo menos en tranquilidad, ¿no? Pues igual sí, sí. Hombre, siguen pasando, hay bastante tráfico, ¿eh? O sea, no es un pueblo que no tenga vida. Sigue pasando tráfico porque hay mucha gente que para, sobre todo los que van hacia la zona de Vizcaya, Gordesola y así, pues pasan por Llanteno. Hay poquita gente que llegue todavía hasta, aunque sea la carretera sea mejor, no llegan hasta Archiniega para luego bajar a Gordesola. Entonces, bueno, todos los que vayan pasando, pues bueno, hay muchos que van por ahí. Pero bueno, bien, ¿eh? Se está... Más o menos sí que nos han quitado. Sí que notamos mucho cuando hicieron las obras de la carretera de la A624, que es la que se dirige de Amurrio a Archiniega. Claro, ahí notamos muchísimo porque todo el tráfico venía por Llanteno. Claro. Entonces, sí que se ha notado bajón. Lo que sí tenéis es mucha vida cultural, ¿eh? Sí. Eso es una cosa que mantiene al pueblo muy vivo, que eso es muy bueno para el pueblo de Llanteno. Que yo sí que creo que, por ejemplo, falta un poquito en los pueblos de alrededor. Llanteno sí que es verdad que tiene un edificio, cuenta con un edificio que es el edificio de lo que era anteriormente las escuelas. Entonces, claro, ese edificio es muy grande, sí que nos supone muchísimos gastos también, y ahora es uno de los proyectos que tenemos, que a ver cómo lo podemos rehabilitar un poco, pues porque al final hay que meter mucho dinero ahí para mantenerlo. Los años van pasando, pero claro. Efectivamente. Lo que pasa que sí que es verdad que es un punto de unión muy bueno para todo el pueblo. Entonces sí que tenemos diferentes locales, sobre todo de asociaciones, y hombre, eso da mucha vida. Eso da mucha vida al pueblo. Sí. Bueno, tenemos referencia porque cada dos por tres viene alguien diciendo que es que vamos a hacer esto, que es que tenemos esta actividad ahí en Llanteno. Sí. Y bueno, para ser un pueblo tan pequeño, pues la verdad es que nos sorprende siempre que haya mucha movimiento Sí. cultural, ¿no? Pues mira, te puedo contar que además este curso hacen 25 años los de la Escuela Artística Valle de Llanteno. Y entonces fueron ellos un poquito los que comenzaron, ¿no? Por decir así, a darle un poquito de vida cultural al edificio. Entonces, claro, 25 años en un pueblo como Llanteno, jo, pues es un montón de años. Que sigan juntándose todos los sábados, que sigan existiendo los talleres que existen y que luego una vez al mes exista, o sea, se hagan unas charlas, que la gente se reúna, que de vez en cuando traigan algún teatro, dentro de las posibilidades que tienen ellos. Pero bueno, que al final dan mucha vida al pueblo y dan mucha unión. Y aparte de ellos, luego surgieron diferentes asociaciones. Existe la de los jubilados, la de los jóvenes y la de las mujeres. Entonces, claro, cada uno tiene su espacio en Llanteno. Luego, si nos queremos, nos podemos juntar todos, pero si no, también tiene su espacio en cuanto a la gente con la que se quiere relacionar. Igual, pues porque los jubilados se sienten más identificados unos con otros, los jóvenes también. Entonces, bueno, eso es muy importante y funciona muy bien. Bueno, pues la cultura, los problemas de otro tipo, seguramente que también, que alguno se tratará ahí en el concejo del pueblo cuando se reúne. ¿Qué os reunís más o menos todos los meses o cuando toca simplemente? Pues normalmente la normativa foral como tal dice que nos tendríamos que reunir por lo menos una vez cada 3 meses. En realidad, pues eso serían 4 concejos al año. Depende un poco de la dinámica del pueblo, o sea, de las necesidades que existan. Sí que se intenta hacer, nosotros por lo menos en Llanteno sí que intentamos que sea una vez cada 3 meses, porque al final el reunirnos y el pasar todo el domingo allí, porque al final pasas unas cuantas horas el domingo a la mañana, reunidos también es, pues bueno, es tiempo personal, porque claro. El domingo al final para todos es un día festivo. Entonces es como una pequeña obligación que cogemos todos y tampoco es cuestión de quemar a nadie. Porque al final, si fueran muy seguidos, pues al final igual te cansas, claro, ¿no?, de asistir. Entonces, bueno, es cuestión de, sí que se tratan, pues nosotros más o menos, cada vez que hacemos consejos, solemos tratar una media de 9-10 puntos en el orden del día. Entonces, bueno, pues es eso. Cada vez que hay necesidad, si hay una necesidad así bastante urgente o lo que sea, sí que se hacen consejos, pero si no, más o menos una media de cada 3 meses o así, un consejo se suele realizar. Bueno, pues ya ven, la vida de los pueblos pequeños en cuanto a la política, en este caso, pues no sé si decirla con mayúsculas o con, pues, política del pueblo, ¿no? Pero vamos, política al fin también. Sí, hombre, al final en el día a día todos andamos metidos en, tenemos que entrar en la política y tenemos que llevar eso adelante, ¿no? Lo que pasa que en el pueblo lo que tiene, lo que es muy importante es que independientemente de las ideas que tengamos cada uno, yo creo que ahí sí que sabemos sentarnos y decir cuál es nuestro objetivo para Llanteno en este caso. Entonces, independientemente de que luego uno piense, pues bueno, ¿no?, en cuanto a ideas políticas de una rama o de otra, es el punto el interés que tenemos para que el pueblo siga adelante, para que se desarrolle en la medida de lo posible. Y entonces da lo mismo lo que piense el vecino. En ese momento estamos todos de acuerdo. Sí, hay que hacer esto y todos tiramos adelante. Entonces eso es importante. Desde luego que sí. Así funcionan los pueblos. Bueno, pues ha sido un placer hablar con Irache Parrón, que es la regidora, que en el pueblo la llaman alcaldesa, porque en los pueblos, pues a los regidores les llaman alcaldes. Sí. Pero en realidad, bueno, la figura de alcalde solo está en el ayuntamiento. Pero bueno, sí, es así, porque cuando hay un problema siempre llaman, ¿dónde está la alcaldesa? ¿O dónde está el alcalde? ¿No? Y en realidad sí, es el regidor de la junta administrativa. Pero en este caso de Llanteno, un pueblecito pequeño de Ayala, ya ven ustedes, con mucho movimiento. Desde luego, en el caso de la cultura, muchísimo. Yo creo que de los pueblos que más se mueven en cultura aquí en Ayala. Irache Parro, ha sido un placer. Pues muchas gracias, el placer ha sido mío. Es que ricasco. Agur. Vale, sube y agur.